La siguiente canción se llama Desenlaces. Con destino a la estación y a su tren. Sus ojos no enfrentan a la gente que detiene su andar. Y al sentar se queda sola en su viaje sin rumbo. Se pierde por la ventana, ve a su pasado cada vez más atrás, y el silencio la encuentra en su cuerpo quebrado. Gracias.